Para discusiones serias, nena, uno de tus compis. Soy alguien que busca armerías por si atacaran zombies. Dicen ya es suficiente, se te va la olla, tío. Si sigues así, a ti te ficha buena fuente. Vaya con mi mente, un paseo, una aventura. ¿Qué opinen de mis desvaríos? Chico, me la suda. La cartera vacía, pían melodías guía. Para triunfar hoy en día, Dios es dinero y no ayuda. Voy como un obús, nunca reduzco. Si se me apaga el peta, también se apaga la luz. Busco lo que luzca, aunque mi estilo no es perfecto. Y si solo es por mi aspecto, me da igual si no te gusto. Marketing, el listening y de retis mi affinity. Por definir paréntesis, me cago en Beyoncé. Yo DVD sin dimitir para admitir mi ability. Un Vivaldi, Fittipaldi, no tiene nada que decir. Amplío desvaríos, no vivo en mi época. Bolígrafo me salva de la mísera derrota. Mi tiempo se agota, tronco, la ciudad me atrapa. Y mientras tanto voy notando cómo la vida se escapa. Amigos, efectivamente, como lo oyen, por si hay alguien escuchando. ¿Ningún aplauso? No vivo, no vivo, no muero, no muero, no río, no río, no lloro. De pasar al otro barrio, mientras tanto cantaré hasta reventar tu loro. Esta mierda la controlo, sí, tú, sí, protocolo, sí. Mimba, debo estar todo loco, me coloco solo con cachimba. Ay, mírame las pintas, nena, y pírate. Más de 1000 kilos que laten, te aniquilan, quítate. Quillo, acribillo con semántica, tu cántica sin práctica, yo me la cepillo. Brillo más que sirio, tío, este es mi elemento. Saco lo que llevo dentro, corazón y sentimiento. Sea lo que sea, sé que se ha descontrolado. Mucho es poco cuando tengo mucho dominado. Nunca desespero, y si todo está en mi contra, pienso que le den por culo a todo el mundo entero. Pero espero mi progreso en una maqueta. Desestreso al desastre destrozando tu destreza. Callo cuando hablo y la gente se pregunta, ¿y este hijo de puto? Puto Pablo. Y si mi misiva de misil silba, rezan por ponerse a salvo hasta en Brasil, va. Correcto, eres daño colateral. Mejor echa a correr, prim, soy del correccional. Yeah, esta mierda producida por Rosa Producciones. Ahora sí aplaudís, hijos de puta. No vivo, no vivo, no muero, no muero, no río, no río, no lloro. Ser feliz has de pasar al otro barrio. Mientras tanto cantaré hasta reventar tu loro. Hasta reventar tu loro. Hasta reventar.